Estamos en comunicación con Miguelina Lariguet de los vecinos autoconvocados de Viedma a propósito de lo que ha ocurrido en nuestra ciudad, abuso de niñas, ¿no? Y otras figuras jurídicas. Hoy tenían previsto reunirse con el fiscal Juan Pedro Puntel, que investiga responsabilidades del ámbito gubernamental, o sea, específicamente el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Sí. En este tema. Miguelina, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bien. Bien. Se hizo ese encuentro ya, ¿no? ¿Cómo? El encuentro con Puntel ya tuvo lugar, ya se realizó. Sí, correcto. Estuvimos a primera hora, nos atendió a las 7:30 de la mañana. Se atendió casi una hora, más o menos, la audiencia. Y realmente salimos satisfechos en relación a cómo nos viene informando el fiscal en relación a las causas. Siguen avanzando en la colección de pruebas. Bueno, en ese sentido, el fiscal nos informó eso, se siguen juntando las pruebas, hay bastante cantidad de pruebas como para seguir investigando. Siguen investigando. Específicamente, ¿no? ¿De cuál de todas las causas estamos hablando, Miguelina? La causa que tiene que ver con corrupción y con facilitación a la trata, a la prostitución infantil. Claro. En esa causa hay 8 imputados, 2 de los cuales fueron indagados en el día de ayer. Desde el público conocimiento, el camarista Juan Bernardi y su empleado, el señor Antueque. Serían de los 8 imputados, 2 que ya fueron a declarar con el pedido de la justicia. Y con respecto a los otros imputados, se sigue investigando en esto que yo estoy diciendo en relación a la recolección de más pruebas para poder más adelante llamar a nuevas indagatorias. Luego están las otras causas, están a cargo del fiscal Trejo. También vamos a pedir audiencia para ver cómo es el estado de las actuaciones en relación a los organismos del Estado. El fiscal Trejo se encuentra investigando en estas causas cuál fue el rol de los diferentes organismos. También vamos a pedir audiencia con los defensores por dos cuestiones diferentes. Una es la misma denuncia que hicieron desde el mismo organismo en relación a algunos hechos vertidos por parte de algunos medios con respecto a una de las víctimas. Con respecto también a la Defensoría, queremos plantear el seguimiento de cómo está siendo llevada a cabo la protección de las víctimas en todo este proceso judicial. En ese sentido, estamos haciendo un seguimiento, por eso vamos a pedir audiencia. Ahora, Miguelina, contanos un poquito, ¿qué se puede contar de lo conversado con Puntel esta mañana? No, lo que se puede contar es eso. La información es lo que estamos diciendo ahora acá a ustedes, es la misma que recibimos en la audiencia. El estado de las actuaciones, la carátula de las causas son las mismas. Eso no ha cambiado, esa fue la primera pregunta que me hicimos. Claro. Se había cambiado la carátula del delito, eso no ha cambiado. Sigue la misma cantidad por ahora de imputados. Sí, lo que nos dio de alguna manera como un avance, pero no sé si es un titular, es que se sigue investigando, se sigue, ¿no? Y que hay donde investigar. Eso es lo que nos dice. Hay pruebas. Hay más material para seguir recolectando y poder seguir llamando indagatorias. El fiscal, eso es lo que pudimos traer. Claro, ¿qué dijo el fiscal respecto de Las declaraciones de Bernardi ayer, a su juicio, ¿aportaron a la investigación? No, sobre eso no quiso contestar. Sí, lo que pudimos notar es que a partir de la comunicación que saca el Superior Tribunal de Justicia en el día de ayer en los medios de comunicación respecto a que se cerraría, eso lo decimos nosotros como convocados, pero sí que se cierra la información un poco bastante para que los jueces y fiscales puedan dar información tanto a los medios como a la ciudadanía en general. Ajá. En ese sentido sí vimos, hacemos una lectura y sí podemos ver que quizás dentro de las posibilidades que tiene la fiscalía, esto impactó. Está bien. Hoy en la audiencia. Está bien, pero de todas maneras, Miguelina, fue muy importante que se haya presentado Bernardi porque dio inicio al proceso. Ahora el juez tiene 10 días para procesarlo o no procesarlo, pero digo, se inicia la investigación ya más profundamente, ¿no? Sí, por supuesto, el fiscal, obviamente, quizás no lo expresó así, pero sí está claro que por los hechos objetivos se está investigando tanto la fiscalía como el juez Sigoldi. Llegó a la declaración indagatoria, como bien decís, de 10 días que pueden ser hábiles o no, eso depende, en donde se dictaría o la falta de o el procesamiento. Sí, lo que nos llevamos de palabras del fiscal es que, obviamente, cuando se llama a indagatoria es justamente porque hay una suficiente cantidad de pruebas para que se siga el proceso. Bueno, nosotros, más que todo, también lo que le manifestamos al fiscal es eso, que nosotros como vecinos autoconvocados y con el aval de las 800 firmas de la gente que ha adherido a este documento que presentamos el 24 de marzo pasado, lo que a nosotros nos importa es el proceso y las garantías del proceso, las garantías democráticas, el crecimiento, esto de poder ir a la fiscalía, y en ese sentido también hablábamos hoy del fiscal, que hay otros ciudadanos que por otras causas también van a la fiscalía a pedir información. No es la única causa que... No, seguro. Entonces nosotros también queremos remarcar eso. La estudiante en ese momento, Liliana Piccinini, que nos recibe a 2 días, de hecho, el documento en la Plaza San Martín el 24 de marzo, cuando nos recibe por más de una hora, nos aclara de que todo ciudadano tiene derecho a poder acceder a la información pública en la figura del fiscal, en la figura del Ministerio Público, avalado por la Constitución Provincial. Claro, claro. Quizás nos parece un poco, no contradictorio, pero sí marca una clara tendencia de cambio y todo lo que sucede. Ayer hay varios hechos. Está la indagatoria a los principales acusados por facilitación a la prostitución infantil y corrupción de menores, sí, como hecho importante. Luego tenemos el atentado que sufre el fiscal Puntel, y luego hace automáticamente la denuncia por intimidación. Sobre ese tema, ¿les brindó más detalles que los que ya se conocen públicamente, que le rompieron el vidrio? ¿Hay algo más sobre ese tema? No. Lo único que nos dijo fue que por una cuestión preventiva, el asiento de la denuncia en Carmen de Patagones, y que bueno, sí, la lectura, lo que se va a entender por los hechos objetivos es que ayer pasaron varios hechos, no se puede asegurar, eso es lo que nos dijo él, no puede asegurar porque justamente el fiscal tiene otra causa, no es la única, pero sí, la lectura que sí nosotros hacemos, de esto no vamos a hacer cargo al fiscal, es la lectura política de todos estos hechos que sucedieron ayer. Aparte del atentado, la Superior Tribunal de Justicia en relación a achicar de alguna manera la información que puedan dar la fiscalía. Bueno, seguiremos atentos a todo lo que ocurra entonces, Miguelina. Gracias por contarnos esto. Por favor, gracias a usted. Hasta luego, muy amable. Muy bien, Miguelina Lariguet, entonces, que integra a los vecinos autoconvocados de Viedma.